Para que va Peñarol, para que entra Silvera. ¡Gol! De Peñarol, sí era Silvera. Le ganó las espaldas a Báez, a Villar. Coate quedó medio descolocado, a contrapelo, a contraviento. Definió de cachetada de forma genial. Silvera, primeros 4 minutos 30 segundos. Escosor en los 40.000 hinchas nacional aquí en el Gran Parque Central. Aún no estaban delineadas las características contundentes, categóricas del segundo tiempo. Acción prematura. Repito, un pase al vacío, un pase entre línea, magníficamente definió el atacante Neito Maxi Silvera antes de los 5 minutos. Estupor en los hinchas tricolores, algarabía y paroxismo en el país de los hinchas Peñarol. Enorme definición de Maxi Silvera. Esos goles lo hacen los goleadores, los puntas de raza. Abrió el score Peñarol. Colgalo Silvera, colgalo. Tras un primer tiempo donde Nacional había querido más, Peñarol había especulado, había esperado, pero a pesar de las características del juego, Peñarol había generado las posibilidades más claras. Sorprende el amanecer del complemento, notable maniobra consagratoria, jugada de Rodrigo Pérez, volante que rompe líneas, que asiste, y un gol sensacional de Maximiliano Silvera para dejar en silencio el Gran Parque Central. Da la nota Peñarol, un resultado fundamental en la aspiración de romper con la racha clásica y también en la tabla del torneo Apertura. Gol y la 12 para gol 31 de la Apertura, cuarto Carbonero, segundo de Silvera. Habitab, hacemos la vida más fácil. Estamos en el primer cuarto de la completaria. Corner que con Rosca, ¿por qué no buscando el gol olímpico? Va a colocar allá al diente López, que está hablando con otro compañero. Lo deja al diente, le va a pegar Bogio. El diente López al área, al golpe cabeza Erazo. A Erazo le está tomando un hombro Javier Méndez, al golpe de cabeza Millán, viene en el centro cerrado. Se tocó, viene. ¡Gol! ¡Recoba! ¡Gol! De Nacional empató Recoba. Parece imposible que llegara entre el manotazo desesperante de Matías Campaña, de Suárez y de Méndez. Fueron varios elementos. Bogio arrojó la pelota de la punta izquierda. Entró Jeremías Recoba con una furia, realmente llevando el equipo y el escudo al hombro. El ataque en esto aquí en el Parque Central. Para mí la tocó Recoba, con gol de Recoba. Empató Nacional. Delira al pueblo tricolor. Están empatando 1-1 por el campeonato uruguayo. ¡Colgalo, Jeremías! ¡Colgalo! El gesto técnico de Jeremías Recoba, casi que de taco en el primer palo, el quedo defensivo de Peñarol, el tiro de esquina de Bogio y Recoba, que sorprende a todos. Un mérito enorme de Recoba, pero un error garrafal de Peñarol de tomar de pelota quieta este gol por lo hecho en el primer tiempo, donde Nacional había sido más que el Carbonero. El empate es justo para el equipo de Lasarte. Gol 32 de la Apertura, primero tricolor, primero de Recoba. Habitab, hacemos la vida más fácil.